Cristo de mi corazón. Mírame que soy gitano, mi esperanza pongo en ti pa' que me tiendas la mano. Gitanito yo nací, gitanito hasta que muera, compasión, Señor mi Dios, hasta que llegue a tu vera.